Sí, mira, te voy a ser sincero. El jugador argentino de por sí está muy bien valorado acá en España. Tenemos a Matías en Caja Segura, que está haciendo una campaña, una trayectoria en España muy, muy interesante. Y tenemos, por ejemplo, el caso de Martín Amas El en ex. Villomedia, que es revelación acá. El ex. Martín Amas es chico en Villomedia, exactamente, ex Pinocho. Claro. Llegó a España. Tal vez no con un nombre muy alto, llegó tranquilo y a base de humildad ha sido un torneo muy, muy bueno junto a un equipo que es la revelación de la liga de este año. ¿A qué voy con esto? Creo que hay talento. Creo que hay talento. Faltaría tal vez apostar un poco más por el jugador argentino. Esto te lo digo más como. Porque en este momento son tres los argentinos que están jugando acá y la verdad, habría que ajustar un poco más. Sinceramente, a mí de Pinocho me gustó mucho Chanelli en la final. Me parece Sí. que jugó un partidazo, sinceramente. Sí, Pero bueno. nos llegó a todos el mismo comentario. Los que no lo pudimos ver por tema de que ya explicamos en el primer programa que estábamos justamente terminando de cerrar la idea y el proyecto, que no lo pudimos ver en vivo el partido, pero sí es el comentario que nos llegó, que la rompió. Sí, nos jugó un partidazo. Ya te digo, y además, añadido, yo me quedé con Chanelli, sobre todo porque fue el que intentó algo diferente desde el minuto cero. Y creo que hoy en día, yo por lo menos, no, evidentemente no es mi parcela, pero te lo digo como aficionado a fútbol sala, yo sí tendría que buscar un joven en Argentina, lo buscaría desde este tipo, jóvenes atrevidos, que intenten, que arriesguen. Porque el tema de la táctica evidentemente se puede mejorar muchísimo. Cada entrenador puede mejorar muchísimo, cada jugador depende del equipo y del ámbito que esté. Pero yo buscaría ese valor añadido, que sería el escalo. A mí, Chalevi, sinceramente, me gustó muchísimo. Yo ya se lo dije a la gente acá, a ver qué pasa ahora.